subsecretario de Cultura, que pueden llegar a instalarse y también trascender a la cuarentena, ¿no? Este tipo de programas que pueden tener una continuidad en el tiempo. Sí, creo que, digamos, haciendo referencia por un lado a la situación de crisis o que nada va a ser igual, yo creo que de una vez por todas los argentinos debemos aprender para que todo no sea igual. Y para que ese no ser igual a lo que veníamos viviendo, si es en el caso de tratar de sobrellevar una crisis económica y sanitaria, obviamente, debemos aprender de nuestra situación. Yo creo que nosotros, los argentinos, estamos cansados de atravesar crisis o estar continuamente dentro de crisis. Y es producto de que no aprendemos. Muchas veces no aprendemos. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestras pautas culturales de reaccionar o sobrellevar este tipo de situaciones, desde las cuestiones económicas, de las cuestiones de salud, desde las cuestiones personales, nosotros no vamos a generar ese algo nuevo. Obviamente, digo, va a haber un cambio notable en el mundo y Argentina antes o después se integrará a ese cambio. Pero si no aprendemos como sociedad de los errores que continuamente cometemos, la verdad que va a ser muy difícil. Es necesario que la gente sea consciente del momento que estamos pasando, de que por lo menos nosotros, nuestro granito de arena de cultura, las actividades son para que se desarrollen desde la casa, para que nos cuidemos, para que le expliquemos a nuestros hijos y compartamos momentos de la situación que se está viviendo y tratar de generar, digamos, una cultura diferente, sobre todo, digamos, para encarar este tipo de situaciones. Para eso es necesario marcar la unidad. La mayoría de las cosas que nosotros estamos planteando es en unión. Y se pueden hacer, la persona que está sola o demás, la puede hacer, digamos, a partir del vínculo tecnológico y demás. Para ese tipo de cosas hay que aprovechar la tecnología, para ese tipo de cosas hay que aprovechar nuestro rato libre. Tenemos que ser conscientes de los momentos que estamos viviendo. Perdón por la... No, está buena la reflexión, pero sobre el final me gustaría entonces que repitas las opciones y también el canal por donde se pueden comunicar cada uno de los que quieran participar en los distintos programas. A partir de mañana, en el Facebook de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tandil, vamos a estar subiendo los diferentes concursos y actividades con la consigna Yo me quedo en casa, que incluye participación con videos con humor, fotos para la memoria colectiva de Tandil, historias de entre casa, que es un concurso literario, una receta por la tarde para que nos cuenten entre esas cosas cuál es la receta especial de la familia y cómo se debe realizar, dibujos para los más chicos, la realización de dibujos también en formato de concurso, y bueno, vamos a estar anunciando las diferentes muestras que se van subiendo y obviamente seguimos con una continuidad de publicación de los tutoriales de los talleres de los espacios culturales también dentro de los mismos soportes en el caso de Facebook. Bien. Alejo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un bien. Abrazo. Abrazo.